Jornada de Historia de las Radios Libres. Con la voz de la experiencia de Radios Libres del Estado de Madrid, País Valencià, Barcelona y Granada. Con la proyección del documental de Toni Silva y Edu García sobre cuatro décadas de experiencia en Radios Libres y la presentación de los libros La Voz de la Sin Voz y Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Con la emisión en directo de un programa especial de Barrio Canino. Habrá paella, bebida, música y buen ambiente. El sábado 1 de junio a partir de las 12 del mediodía en el local de La Ribera. ¡Anímate!